Siempre es un gusto cuando cada dos años tenemos la posibilidad de usar nuestro lugar para hacer la reunión de presbiterio, y es un gusto para mí poder traer, aunque sea brevemente, palabra de Dios para todos nosotros. Me hace muy bien a mí. No, uno no tiene a veces la suerte de poder estar con todos los líderes de la iglesia. Es muy difícil. Y mucho más difícil es tener una palabra de Dios en el corazón para podérselas expresar a todos juntos y que encima te escuchen sin hablar. Es casi un milagro. Uno llega acá, abre la Biblia y todos te miran y nadie va a protestar. Está bueno. Así que es algo que uno no debe desaprovechar. Les leo una porción de la palabra de Dios y después hago una breve reflexión. El Evangelio según San Juan, el final del capítulo 21, pasaje archiconocido, desde el versículo 15 hasta el versículo 22, dice así la palabra de Dios. Cuando terminaron de desayunar, igual que nosotros recién, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacientas mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle: Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, perdón, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven, te vestías tú mismo e ibas donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Después de esto añadió: sígueme. Al volverse, Pedro vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro preguntó: Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme, no más. Hasta acá la lectura de esta mañana. Avísenme si me quedo sin sonido porque no. Ahora, pudimos hacer los baños, pero todavía no pudimos cambiar el equipo de sonido. Ya este año tal vez podamos cambiar los equipos de... Hola. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola. Ahí estamos. Bueno, pasaje súper conocido, uno ha escuchado cantidad de predicaciones, aunque siempre o casi siempre las predicaciones que uno ha escuchado, yo siento y creo, estoy seguro, que el pasaje está como fuera de foco, como desfocalizado de lo que se dice desde el púlpito a lo que realmente dice el pasaje. Siempre he escuchado predicaciones sobre esas tres veces que Jesús le dice a Pablo: me quiere, a Pedro: ¿me quieres? Y Pedro le contesta, y los eruditos hablan de, los eruditos del púlpito, ¿no?, hablan de las veces o las diferentes palabras griegas en las cuales aparece en el texto el me quieres, el me amas, y el significado de cada una, y hacen de todo eso una predicación teológica con unas columnas y un fundamento bárbaro, totalmente endeble, porque Jesús no hablaba griego. Así que Jesús difícilmente pudo haber tenido en su mente lo que era ágape, filos, o Eros o lo que sea del amor griego al decir estas palabras. Cuando uno habla desde ese lugar, desfocaliza el texto, lo que quería decir. De hecho, uno ahí puede equivocarse y pensar que el tema es el amor de Pedro por Jesús que estaba en juego. Pero el tema no es el amor de Pedro por Jesús, sino el amor de Jesús por Pedro, que es muy diferente. Y no solo eso, hay una segunda idea que también da el pasaje, no solo del amor que el Señor Jesús tiene por Pedro, sino de la importancia de hacerse cargo, Pedro, y también cada uno de nosotros, del llamado que tenemos sin compararnos con otros y el llamado de otros. Cuando nos reunimos los líderes de la iglesia, todos los que tenemos un liderazgo, sabemos que sopesamos nuestro ministerio, cómo nos va, te vaya bien o te vaya mal, siempre está eso del sueño que tenías cuando arrancaste, o con los años que tenés en el ministerio, las iglesias por las cuales pasaste, y hay cosas que pesan en el corazón de todos los líderes, no solo de los pastores, también de los ancianos. Y a veces, o a veces no, yo pensaba en tres cosas breves para comentar de cosas que pesan en mi corazón y tal vez pesan en el corazón de algunos de ustedes también, que es cuando en nuestro corazón pesa un ministerio sin los resultados que soñábamos y vemos los resultados que soñábamos en otro ministerio. A todos nos pasa, le pasó a Pedro. En argentino le dijo al Señor, ¿y qué vas a hacer con este? Y Jesús en argentino le respondió, pibe, no te hagas problema. Si yo voy a hacer con él lo que quiera, seguime tú. Y a nosotros a veces nos pesa en el corazón lo que soñábamos como el ministerio que comenzábamos o cuando Dios nos llamaba. Yo recuerdo hace 30 años cuando claramente Dios me llamó, yo hubiera tomado ese mismo día una iglesia de 5.000 personas para pastorearla. Hoy, 30 años después, con 50 años de edad, apenas me animo a pastorear la congregación que Él hoy ha puesto para que yo lo haga. ¿No? Pero pesa en el corazón lo que soñábamos con los resultados de lo que nos pasa. Y encima, cuando vemos esos resultados que soñábamos en otros ministerios, eso pesa en el corazón. También cuando en nuestro corazón pesa el desequilibrio entre la interpretación que hago de mi ministerio y la interpretación que hago del ministerio del otro. Y de cualquier lugar, de autoculparme de las cosas de mi ministerio que no se daban como soñaba, o de autojustificarme. Y lo mismo puedo hacer con el otro. Qué bueno lo que hace tal persona. Guillermo, vamos a poner un caso. Qué bueno el ministerio de Guillermo. O al revés. Ah, el de Guillermo es fácil. ¿A cuánto nos pasa eso por este peso que cargamos en el corazón? Y la tercera, que se me ocurría, cuando en nuestro corazón pesa, como líderes, pastores y ancianos, cuando en nuestro corazón pesa la expectativa de otros y no la de Dios. Cuando uno llega al frente de un ministerio, está cargado de las expectativas del otro. Es inevitable. Nadie es Superman, ni a nadie le patinan las cosas de los otros, porque encima esos otros son tus hermanos, carne de la misma carne que vos y hueso de los mismos huesos que vos, salvados con el mismo precio con el cual Dios te salvó a vos. Y son los que te llamaron y son los que te encomiendan a Dios y son para los que vas a servir a Dios Y son los cuales vas a demostrar el amor que le tenés a Dios. Porque no podés decir que amás a Dios, sino amás a tus hermanos. Entonces también pesa en el corazón la expectativa de los otros. Y nos olvidamos de la expectativa de Dios. Y la única expectativa de Dios fue: seguime. Cada uno de ustedes que sintió un llamado pastoral, incluso los que han sentido un llamado a ser presbíteros gobernantes. Yo no conozco casi a ningún presbítero gobernante en 30 años que sirvo al Señor que cuando en el corazón te lo puso Dios junto con los otros presbíteros, tal persona podía ir, podría ser, acercarte y decirle: ¿querés, te gustaría la idea de ser presbítero, presbítero gobernante? Que te digan: sí, por supuesto. Todos te dicen no. Y todos en su mayoría dicen: mira, déjame pensarlo. Y en ese proceso de pensar, yo estoy seguro que Dios les habla. No tengo duda. Como me llamó a mí, como nos llamó a los pastores, también a los presbíteros maestros, a los presbíteros gobernantes, Dios los llama. Y tuvieron que tomar decisiones y pensar si lo que hacían era serio. Pero también sopesa la expectativa de los otros, que te van a ver como ancianos. Y a veces uno se olvida la de Dios. Y la de Dios es siempre, seguime vos, no los resultados. No los resultados. No los resultados. Uno puede, incluso hasta como presbiterio, podemos envidiar al otro, en el sentido de decir, si fuésemos como tal iglesia presbiterial, tenemos a Jeremiah de la EPC, si fuéramos como la EPC acá, si tuviéramos varios presbiterios, uno tiene que aprender a usar las cosas que Dios le dio. Uno tiene que aprender a ser pastor de una iglesia de 1000 y de una iglesia de 10. Y a ser anciano de una iglesia joven o de una iglesia anciana. Nunca es la pregunta que hacemos con los viejos o que hacemos con los jóvenes, es que hacemos con la iglesia, ellos son iglesia. Por eso, para terminar, para no hacerlo tan largo, hay un pasaje de San Pablo que a mí me gusta, que está en Filipenses capítulo 3, versículo 16, 3:16, fácil de acordarse, como nuestros famosos 3:16 de Juan, que se los quiero leer. Una de las frases que hace años me pegó de este pasaje es cuando San Pablo dice: vivamos de acuerdo con lo que hemos alcanzado. Vivamos de acuerdo con lo que hemos alcanzado. Y el contexto en el cual lo dice tiene mucho que ver con esto que estamos diciendo. Dice así: a partir del versículo 15, así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Habla de tener el mismo modo de pensar, de perdonarse, de que si alguno piensa diferente, ayudarlo. Habla de esta relación interpersonal entre la gente de una comunidad, lo extendemos al presbiterio. Así que escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. Y el versículo 16, el que le dije recién: en todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Si alguien piensa diferente, Dios te lo hará saber, es promesa de Dios. Y para terminar, siempre está en mi mente cuando Jesús empieza la oración sacerdotal y orando por sus discípulos, le dice al Padre: yo les he dado mi gloria para que sean uno. La gloria que vos tenés, la gloria que tiene tu ministerio, la gloria que tiene tu iglesia, la gloria que tiene nuestro presbiterio, se mide únicamente porque seamos uno. Ahí se manifiesta la gloria de Dios. No en la cantidad, ni siquiera en la calidad, sino que la gloria de Dios nos haga uno. ¿Me acompañan en una oración? Señor, ayúdanos a ser uno, a mirar por el otro, no para preguntarnos qué vas a hacer vos con este, sino para ver qué podemos hacer para acompañarlo y acompañarnos juntos. Señor, enséñanos siempre a caminar juntos hacia la meta que nos has propuesto, en humildad, en santidad verdadera y en el amor, Señor, que vos nos enseñaste a tener. Edificanos cada día más en ese amor y que tu gracia, tu paz, tu misericordia pueda ser palpada también entre nosotros en esta mañana y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.